seré de tu amor. Quiero encontrarte para no penar y que me devuelva la felicidad. Desde que te fuiste siento un gran dolor. Ando por los bares bañado en alcohol. Quiero encontrarte para no penar y que me devuelva la felicidad. Thank you. canción. Se me fue aquel día y vago solo y sin rumbo, sin un consuelo, sin un amor. Y vago solo y sin rumbo porque no la encuentro. No tengo quien amar en la vida, no tengo quien me espere al atardecer. Mi cama siempre es sola y vacía, nunca tuve mujer. No tengo quien amar en la vida, solo y sin compañía al amanecer. Y la que yo quería un mal día, la dejé sin saber. Yo quería un mal día, la dejé sin saber.